come through with the money in the guard belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. Well, high heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enche, enche, ay, ay. Come on. Mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezábamos con un tema que originalmente fue grabado en 1974 por el grupo LaBelle, el grupo de Patti LaBelle. Y la versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y esta versión que estaban oyendo también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Fue hecha para una película, para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann, con Nicole Kidman, Ewan McGregor y con John Leguizamo. Esta versión estuvo a cargo de cinco divas, de Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya, Pink y Missy Elliott. El tema Lady Marmalade. Vamos ahora con otro tema que fue parte de una película icónica de los 80, una serie de hecho, que comenzó con esta película de 1985, que ahora es un musical en Broadway. Y la película fue protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson, y estoy hablando nada más y nada menos que de Back to the Future. Este tema hizo parte de esa cinta y fue número uno también en los Hot 100 de Billboard por Huey Lewis and the News. Aquí está esto que es The Power of Love. Dream, make a bad one good, make your own one right. You deserve an award for the role that you Madonna nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Bedtime Stories de 1994, una canción que fue producida por un gran artista de R&B, el señor Kenny Edmonds, más conocido como Babyface, el tema Take a Bow. Vamos ahora a continuar con los Beatles y esta canción, aunque no fue un gran éxito en listas en los Estados Unidos, es uno de sus temas más memorables, un tema que fue compuesto en su mayoría por Paul McCartney y de hecho se le acredita a John Lennon y a Paul McCartney, hace parte del álbum Rubber Soul del 65 y esto se llama así, Michelle. To you somehow.

Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el tema que le da nombre a su álbum No es lo mismo, de 2003. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y ahora vamos a continuar con Stevie Wonder y un tema de su álbum Talking Book de 1972, el primer sencillo de este trabajo, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y que no solamente es un clásico de la carrera de Wonder, un clásico del funk, sino una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Esto se llama Superstition. We'll be right back. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. When it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. El El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Seal con el que es probablemente el tema más famoso de su carrera, de 1994, Kiss from a Rose. Continuamos ahora con Michael Jackson y un tema del álbum Thriller de 1982, el que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos y un disco icónico que ganó el Grammy al álbum del año y tuvo éxitos como la canción que le da nombre al disco, Beat It, The Girl Is Mine, a dúo con Paul McCartney, también Billie Jean, o esta canción que fue compuesta por James Ingram y el productor del álbum, el maestro Quincy Jones. Esto se llama PYT. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back? Got a way, won't you, baby? Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all

digamos que el favorito en los Grammy a la categoría álbum del año, pero hubo una sorpresa ahí, y es que no ganó. En esa ocasión ganó Two Against Nature de Steely Dan. Sin embargo, es un álbum muy importante gracias a canciones como, por ejemplo, Stan junto a Dido y esta canción que acaban de oír, The Real Slim Shady. Vamos ahora a continuar con el maestro Barry White y la orquesta que él dirigía, que era la Love Unlimited Orchestra. Barry White solo tuvo dos primeros lugares en su carrera en los Estados Unidos en los Hot 100 de Billboard. Uno fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, del 74, y el otro fue este tema del 73, un tema instrumental por su Love Unlimited Orchestra, que de hecho es considerado una de las piezas fundacionales de lo que llegaría a ser el movimiento del disco. Esto se llama Love's Theme. Emilio Sánchez en la FM.